es de trabajadores. Ahí en la fotografía se ven trabajadores de la fábrica de guante ibérico que la tenía don Antonio Torrejoncillo Álvarez, que era el propietario. Y bueno, pues otra de las fábricas también que se vino abajo, ¿me entiendes? Date cuenta de la gente, había bastante gente trabajando en esta fábrica, que aquí se ve una parte de una fotografía, luego ya ampliaremos más si hacemos esta otra, José, Sí. sabes, ya te doy más detalles de la gente que trabajaba. Aquí sí se ve a todas las mujeres que estaban trabajando en aquella época, y vamos, mujeres y hombres, se ve ahí algunos hombres. ¿Me entiendes? Aquí estoy yo también, y aquí es que, no sé, te puedo decir todas las sedes, pero hay mucha, mucha gente ahí metida. Según se ve de derecha, vamos a hablar de derecha a izquierda, Venga. nosotros la llamamos Marusela, esta es la mujer de, esta se llama López, López, esta es la mujer de Eugenio González. Esta otra es María Jiménez, la que está casada con Emilio Cocolo. Esta otra no se la ve muy bien, nos vamos a saltar un poquito. Aquí se ve a esta que es Encarna García, mi mujer, yo, Miguel Alfayate. Este es Jesús, el que está a lo mío, es Jesús Carabias Hernández. Este otro es, ¿cómo se llama? Se llama Luciano Jiménez. La que vemos con el niño cogido, Masi García Morales, que es la mujer de Paulino, y el niño, el que está este, es José Miguel, el mayor. Abajo tenemos a Tomás. Este Tomás es sobrino de Feliciano, el de Feliciano de Manueles, el que está con la garrafa. Era típico llevar la garrafa esto con las pastas para repartirlos a la gente que iba a ver el fútbol. Este otro es Valentín, el de Valcar ahora, el que tiene esta de Valentín y Carlos, el de. Esta la Mari, la hija del Pata, Sae Gutiérrez. Y esta otra es la que está casada, ¿cómo se llama esta muchacha? La que está casada con Maturino, con Socorro Martín Cifuentes. Eso es. Como te he dicho, ya te digo que está hecha en la Plaza de Santa Polonia.